Bueno, buenas tardes. Estamos aquí dentro de las instalaciones de la Fuerza Aérea, específicamente en el Museo del Aire. Tenemos de fondo lo que es el avión Corsario, quien es una de las aeronaves que participó en la guerra del 69, que es el tema que vamos a abordar esta tarde. Estamos aquí con cuatro miembros de una sola familia, quienes nos van a compartir sus recuerdos de ese acontecimiento que sufrió Honduras con El Salvador. Entonces, vamos a comenzar con doña Mirna Cristina, y ella nos va a compartir lo que fueron sus recuerdos de ese acontecimiento. Aló, buenas tardes. Yo me llamo Mirna Cristina López. ¿Qué recuerdos tiene usted de la guerra de 69? Pues, lo que recuerdo es que le pusieron o le dijeron, ¿verdad? La guerra del fútbol, y que duró como 100 horas, la guerra del fútbol. ¿A dónde entonces vivía usted en ese momento? Vivía en el barrio Las Crucitas, colindando con Bellavista. ¿Más o menos como cuántos años tenía? Tenía más o menos como unos 12 años. Ahora tengo ya 68 años. ¿Y como familia cómo vivieron en ese momento? En ese momento permanecíamos nosotros encerradas prácticamente. Ajá. Tratando de cubrirnos, ¿verdad? Porque en el cerrito donde nosotros vivíamos, vivimos, porque todavía vivimos ahí. Entonces solo se miraban los chafarotes, los soldados prácticamente. Sí, los militares, ahí se les miraba solo la cabecita ahí con el rifle apuntando encima prácticamente de la casa de nosotros. Ahí cerca, ¿verdad? De la casa, entonces ellos cerca estaban. De la casa, sí. Así es. Y pues nosotros no salíamos de la casa. No salíamos, los alimentábamos como podíamos, porque nosotros, pues los papás, los no teníamos salida para ese momento, ¿verdad? Y ella, y todo eso, pues nosotros afuera prácticamente lo mirábamos como oscuridad. Ajá. Oscuridad, ¿verdad? Y que decía mi padre, no salga, mi mamá, no salgan. Los vamos a alimentar como pudieron, como pudimos, lo más. Entonces, con agua, su mamá y su con hermano. Agua. Y los hermanos, no, los hermanos nos cubrían porque ya mi padre ya había fallecido. Ajá. Sí. ¿Qué más recuerdos puede compartirnos? ¿Qué más podríamos? Entonces, ¿sí estaban los militares ahí cerca? Sí, estaban en cerca de prácticamente del terreno de donde nosotros vivíamos. Ajá. Y ellos se apuntaban se tenían que apuntar con el rifle para abajo. Ajá. Casi encima de las láminas de donde nosotros vivíamos. Y más alrededor también había militares. También alrededor del cerro ahí, como es un cerro. Ajá. Todavía. Entonces, ahí permanecían los militares. ¿Y había como algún...? Nosotros les brindábamos agua. ¿A ellos? Les brindábamos agua a ellos. Ajá. Agua. Y si se podía, una tortilla. ¿Verdad? A los militares. ¿Se acuerdan? Estaban, sí, ahí custodiándoles. Sí, ajá. Así es. Sí. Ah, bueno. Sí. Vamos a seguir recopilando los recuerdos, y vamos a pasar ahora con la señora Brunilda López, quien también nos va a compartir de sus recuerdos con respecto a este conflicto que hubo entre Honduras y El Salvador. Muy buenas tardes. Mi nombre es Brunilda López Valladares. Tengo 77 años, pero en aquel tiempo del 69 que sucedió ese conflicto, tenía como entre unos 25 años. Entonces, lo que más recuerdo yo Es que la zozobra era seguida, ¿va? Porque era inminente que ellos andaban de lado a lado en guerra, ¿va? Entonces nosotros teníamos que tener ese recato de no estar de sobresaliente, salir a recibir tal vez una bala perdida, ¿va? Pero sí, nosotros como siempre vivíamos en Cerritos, en aquel tiempo yo vivía en El Pastel. Tenía tierna unas gemelas, estaban chiquitas. Entonces yo estaba un poco así desorientada, pero más o menos lo que recuerdo es eso, ¿verdad? Y que cuando se miraba el aeropuerto, se miraba que estaban de lado a lado el tiroteo, y se miró caer un avioneta. Pero yo creo que más era baja de allá del Salvador, de aquí para El Salvador. Si no es una equivocación mía, porque ya mis años un poco ya, ¿verdad? Recuerdo poco, pero sí eso. Y para estar tranquilos, porque la situación bélica sobresalió un poquito, va de como de 100 horas por ahí. Entonces había que tener, por así decir, alimentos, como decir, los principales, los frijolitos, el arroz, los huevitos en sí, para no tener el problema con la familia, ¿va? Porque ahí estábamos todas juntas en la familia para ayudarnos unas con otras, ¿va? ¿Eran varios en la familia entonces? Somos uh-huh. bastantes en la familia, ¿va? De parte de era mi esposo, era poco, pero de parte de mi madre sí era bastante, ¿va? Entonces, pero todos nos ayudábamos mutuamente en orientación, lo que estábamos, que teníamos que hacer. Porque ya papá ya no estaba, solo estaba nuestra mamá y así, eso. Y veíamos de lado a lado los aviones, ¿verdad? De lado a lado, pero ese avión que cayó no lo dejaron pasar de allí del aeropuerto. Porque por esos lados de allí fue que fue bajado, ¿verdad? Y entonces la situación era un poco crítica porque para uno de persona que está recién, vaya, tener sus niños chiquitos, entonces uno era de poner cuidado, ¿verdad? De poner cuidado. Pero de ahí por lo demás, sí, temor, ¿verdad? A que se extendiera más tiempo, con más agresividad y todo eso, pero no. Gracias a Dios, la paz vino, de a poco, pero vino la paz, ¿verdad? Y el conflicto se puede decir, ¿puedo decir eso? Se puede decir entre fútbol El Salvador con Honduras, ese era el conflicto. Y de por otro lado también se escuchaba que era por tierras, ¿verdad? A fondo, que no, ya después ya no supimos si cuál era el porqué de la situación crítica en que estábamos en ese momento. Ajá, en el 69. Sí, mi padre nos asesoraba de que nos tirábamos al suelo cuando hubieran esas cosas fuertes, tirábamos al suelo, y se me fue una ahorita. Se me fue. Pero sí. Sí, nosotros en ese tiempo pasamos un poquito, ¿verdad?, de zozobra, ¿verdad?, porque era de ponerle cuidado, porque se escuchaba demasiado fuerte, demasiado fuerte, se escuchaba, se ponía nervioso uno, pues, en esa situación que estaba. Entonces, ¿como medidas tomaban eso de que se tiraban al suelo para poder cubrirse algún tiroteo? Y se llenaban unos costales, ya sería de aserrín o ya sería de arena. Ajá. para un poco para cubrirnos, para cubrirnos. Era una orientación de nuestros padres, que él ya no estaba, solo mi madre. Entonces, eso es lo que más puedo decir, y de la aviación puedo decir que yo me acuerdo de un apellido, Héctor Caraccioli, que tuvo que ver allí en la aviación. En ese momento no lo puedo saber porque no, pero sí había una persona de ese rango, creo yo, de aviación, de esto, Héctor Caraccioli, que es más que más me acuerdo yo. Había otra cosa, pero ya es mejor. Muchas gracias. Bueno, entonces, como estamos escuchando, pues cada uno de ellos nos está dando su experiencia, nos está compartiendo cada uno de sus recuerdos, y en este momento vamos a pasar con doña Igna López, quien también nos va a contribuir con respecto a esta memoria histórica que estamos recopilando con este conflicto de Honduras y El Salvador. Buenas tardes, doña Igna. Buenas tardes, me llamo Digna Azucena López, tengo 70 años. Cuando sucedió esa guerra, que fue el 14 de julio, el 14 de julio de 1969, duró 4 días y se terminó el 18 de julio, que me acuerdo yo. Entonces, nosotros nos acordamos muy bien, bueno, al menos yo me acuerdo muy bien que mi madre nos decía, cuando se oiga un ataque, métanse debajo de las mesas, tírense al suelo, aunque teníamos una pared de ladrillo, una pared de costales de arena. Entonces ellos decían, con esto nos vamos a cubrir un poco, pero tírense debajo de las mesas, decía, porque muy peligroso. Pero bueno, hacíamos nosotros así. Teníamos vivíamos en un como cerrito, ahí se llevaban los soldados, ellos cubriéndonos y siempre en posición de ataque por cualquier cosa. Nosotros les regalábamos agua, comida, así como podíamos, cuando nos daban permiso, porque ahí no nos daban permiso, porque todo quedó en tinieblas. Y se miraba muy bonito aquello, claro, yo ya estaba cipota, tenía como 14 años, me encantaba ver aquella oscuridad, que apenas se descuidaba a mi madre, entonces nosotros salíamos a ver, y así en cada pueblito, en cada cerrito se miraba una candela, una que otra candela prendida. Entonces a mí me encantaba ver aquello. Uno cipote, pues, ¿qué miedo va a sentir? Yo no sentía miedo. No sentía nada de miedo. O sea, que en ese momento no era tanto el miedo que sentía usted. No era la alegría, sino que la alegría de ver aquella oscuridad. Ajá, que estábamos en tinieblas, que estaba Honduras en tinieblas. Y entonces todo eso se miraba bien bonito, se miraba para qué. Sí. Nos acordamos también que el general Walter López Reyes fue el que se cruzó junto con otro hondureño, y el avión el salvadoreño quedó en medio y fue el que se bajaron ellos. Bombardearon ellos, los salvadoreños, por eso se llamaba, primeramente yo me acuerdo que se llamaba Hernán Acosta Mejía, luego apareció con el otro nombre que se llamaba Sotocano, que es hasta ahora que yo me desayuno que se llama así. Y la refinería de Cutuco empezaron los guanacos y se llevaron de encuentro varios pueblos de Honduras, se llevaron, se habían tomado varios pueblos de Honduras. Entonces nosotros, pues, ya como era primera guerra que pasábamos, y he pasado, porque hasta la vez no hemos visto otra, ¿verdad?, que ha habido, y gracias al Señor. Y todo fue esto empezó porque se pusieron a jugar los guanacos con los salvadoreños, y los salvadoreños con Honduras, y Honduras iba ganando, y a ellos no les gustó eso, no les pareció, y empezaron a hacer a abrir juego con lo que hallaban ellos. Pero nosotros mirábamos pasar todos los corsarios, bien bonitos se miraban aquellos aviones ahí que cuando pasaban. Pero fue bastante una experiencia que nosotros vivimos, que hasta la vez no hemos visto otra. Y gracias al Señor no hemos visto otra ni miraremos otra. Gracias, eso es lo que le puedo dar. Muchas gracias, doña Digna. Ahora vamos a pasar con otra de las personas que nos está compartiendo de sus memorias, y él es el señor Héctor Medina. Bueno, don Héctor, ¿nos puede compartir qué recuerdos tiene acerca de este acontecimiento? Buenas tardes, mi nombre es Héctor Medina. Mire, yo estuve, bueno, como tenía aproximadamente 13 años, estuve en el estadio mirando el partido esa vez. Ganó Honduras con gol de Leonard Welch. No hubo problemas. A los dillitas fue la guerra. Para mí fue algo extraño, escuchar esas emisoras salvadoreñas que daban noticias de que ya venían por Choluteca, que ya iban a entrar a Tegucigalpa. Escuchaba uno solo una emisora que aún me acuerdo que se llamaba YS1, si existe. Entonces, nosotros como éramos chipotes, nos encantaba el relajo. Pero sucedió que como le diría, el 17 de julio, veníamos nosotros, vivíamos en ese entonces, donde ahora es la Santa Fe. Veníamos a pie hasta la Vendée. Entonces, como a las 7 de la mañana, creo por ahí sería, entraron unos Mustang. Para nosotros fue algo extraño mirar esos aviones tan, tan raros que decía FAS. Entonces le digo a mis hermanos, mira, esos que van ahí, le digo, pero al ratito acá por Oriente, de entraron dos corsarios azules. Miremos en la película, hasta nos sentamos, porque eso fue algo grandioso. Película en vivo. ¿Nunca había vivido algo así usted? No, jamás. De ahí espero vivirlo nunca. Porque mire que, bueno, los corsarios, luego tenían, llevaban al Mustang en medio y los bajaron en vivo. Nosotros como noticias casi nunca escuchamos entonces, porque como si solo decían ellos ahí YSU, porque las emisoras de aquí casi no. Entonces nosotros vimos caer el avión, el Mustang ese, en vivo, cayó allá por el lado de los Laureles. Ah, nosotros emocionados mirando aquella película, mira vos, ya vienen los otros, pero no pasaron. Supuestamente se dice que ellos pasaron por acá, lo que es Tonkontín, los Mustang, tiraron unas bombas, pero no estallaron. Porque según la historia que se contó después, que ahí contó uno de los pilotos que era salvadoreño, que él había estado en la Fuerza Aérea hondureña, lo cual él no quiso causar daños aquí, pasó de paso, las tiró, pero no. Entonces se fueron. Bueno, de ahí fueron unos días de angustia para uno, vivir a oscuras todas las noches. Era algo feo para mí. Bueno, nosotros como nos encantaba andar dejando bulla en la calle, fregando el bote, y los señores de ahí decían, cuidadito, tiran cohetes o algo, que un fósforo o algo, nada. Todo era oscuro. Y como en ese entonces, Tegucigalpa no había tantas casas como miren los cerros hoy en día. Entonces, para nosotros eso fue algo jamás visto. Salíamos a oscuras y como le diría, bueno, pues gracias a Dios no hubo nada, porque decían que ya venían tomándose las que habían llegado por Choluteca, que ahí iban a entrar a Tegucigalpa los salvadoreños. Entonces nosotros estábamos listos con unos palos, ¿sabes qué más? Con unos palos. ¿Sí? O sea que el único medio de comunicación por el que ustedes se enteraban era por la radio. Sí, que era Guanaca, que era la más fuerte. En ese entonces no había televisión ni nada más que... No hubo así como un previo aviso del Estado. No, nada. ¿Y cómo nos íbamos a dar cuenta? Hasta que vimos que los policías andaban en las calles, metiendo a la gente, vaya, a su casa, a todo el mundo. Ajá. Entonces, bueno, si alguien tenía radio en aquel entonces, era un lujo. Ajá. Porque en mi casa no había radio. Entonces uno que iba a andar escuchando nada de eso. Entonces le preguntaba a los que andaban ahí qué pasa, no, que estamos en guerra, papo. Entonces, nosotros preocupados era que nos cayó una bomba, porque según ellos, según las noticias que daban ellos, ellos ya se habían tomado Honduras, pero escuchamos después que ahí Polo Paz los puso quietos ahí en el sur. Ajá. Ahí se hubieron muerto bastante en el sur. Porque ese señor sí peleó como debe ser. Hoy en día hay un montón de ahí generales, pero ninguno estuvo en guerra como él. Ajá. Y como Soto, que estamos mirando ahí su máquina, que la vi volar. ¿Cuántos años dice que tenía usted en el momento? Como 13, 14 por ahí. Nada, teníamos, ya éramos turbios para andar en las calles. O sea que no había así como algún tipo de temor suyo con lo que estaba pasando, no tenía mucha... Sí, solo lo que uno escuchaba, que decían esa YSU, que ya se iban a tomar Honduras, ajá, que ya venían llegando, que aquí, que allá. Entonces en eso comenzaron otras emisoras, ya de acá, que uno escuchaba por otro lado porque era raro tener un radio. Ajá. No había como ahora, que la misma televisión ayuda bastante. Sí, sí. Porque uno se da cuenta de cosas que ni se imagina verlas. Ajá. Nosotros como en ese entonces nos íbamos al Lux a ver películas de guerra. Ajá. Cuando vimos esos corsarios en el aire, fue algo grandioso, va a mirar con animales volando. Y uno se sentía feliz cuando andaban esos aviones que vean. Corsarios, que mira aquí usted, sí, la única protección que había después de Dios eran los corsarios, porque ahí los miraba en el aire y uno decía, aquí nadie va a entrar. Desde que vimos ese macaneo, nosotros pasamos pendientes a ver a qué horas pasaban otros, pero no, gracias a Dios jamás pasó nada. Y al tener, don Héctor, esta aeronave aquí atrás de nosotros, ¿qué sintió? ¿Qué recuerdos tuvo? No, de eso, de que nos dimos cuenta con el tiempo. Que el que bajó el Mustang ese fue el señor aquí Soto, con esa máquina que estamos mirando ahí. Uh-huh. Que yo jamás pensé verla en tierra, la vi en el aire, pero ya que la miro aquí es algo grandioso. Uh-huh. Algo que para mí jamás se me va a olvidar, porque eso quedó como que lo hubiera grabado, pero fue algo que ahí con mis hermanos siempre recordamos, se acordamos cuando bajaron aquel animal de allá. Incluso ellos, tres de ellos ya son militares retirados. Ajá. Reservistas, y ahí aún se acuerdan de esa aventura, algo nunca visto. Algo nunca visto. y que tampoco queremos volver a verlo, porque fue algo que a la larga resultó horrible. Sí. Imaginarse que ya venían esos jodidos y no, y la gente no pasaron de la Arada, del sur, allá los puso quietos. Ahí fue la guerra. Porque esos tipos se robaron hasta los servicios, todo. Todo lo que encontraron, ahí violaron mujeres, hicieron lo que quisieron. Todo fue en el sur. Aquí nosotros no, gracias a Dios, solo fue la prevención. Así como estamos mirando los hipotes ahí con unos palos, así andamos con unos palos nosotros. Para defender. A ver, ¿qué vamos a hacer con eso? Ajá. No, le digo que si ahí continuamos con esa cosa, amanecemos. Sí. Bueno, muchas gracias, ya hasta ahorita. Checa. Bueno, de esta manera estamos concluyendo lo que es la pequeña entrevista. y agradecemos a cada uno de ustedes porque este es un proyecto que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la clase de Historia de Honduras. Y primeramente, pues, gracias por estar aquí, gracias por compartir cada uno de sus recuerdos, porque son muy, muy valiosos para nosotros, las nuevas generaciones que no pudimos vivir esos acontecimientos. Gracias a Dios que no hemos vivido un acontecimiento como esos, pero que está dentro de sus memorias y que en este momento pues ya va a quedar digitalizado lo que es cada uno de sus recuerdos. Y pues les damos muchas gracias por cada una de las palabras que nos compartieron aquí. Amén. Buenas tardes.